Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Tradición musical. Un recorrido por las diversas geografías del mundo. América, Asia, África, Europa y Australia presentes en Tradición Musical. Producción y conducción, Darío Males. Con su santería y un bombín, su olor a tabaco y a pinol, se persignó en la plaza. Con una chaqueta de cuartel y un clavel rosado en el ojal, buscó los portales cerca a San Francisco. Ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaban vírgenes. Besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno. Y así empezó a morir, y así empezó a vivir en Quito. El gallito de la catedral. El miedo a la vida es lo peor. El diablo me trae un corazón. Huelen las estrellas a funda de pega. Pasó la noche en Quito, entre balcones viejos, olor a palo santo. En mi ciudad sin tiempo, un cuchillo en el cielo abre las nubes blancas para que baje un ángel a cobijar mi alma. Y así empiezo a morir, y así empiezo a vivir en Quito. Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Tradición Musical. Arrancábamos con un tema que nos contaba esos personajes y también espacios muy tradicionales de nuestra ciudad, ¿no? Todo esto debido a que la semana anterior, estuvimos festejando las fiestas de Quito y bueno, hubo una diversidad de actividades y diversas formas también de festejar esa época. Algunos en realidad festejaron los 480 años de resistencia indígena, otros festejaron la fundación española, y también hubo quienes festejaron el presente de esta ciudad que está habitada por un mestizaje cultural bastante interesante. Así que arrancábamos con este tema, una canción que nos contaba del padre Almeida, este personaje de nuestra ciudad, y esta era una producción que nos traía Alberto Calero en uno de sus últimos discos, denominado Santerías, Diabluras y Santerías. Y bueno, yo les quiero dar la más cordial bienvenida y también de paso les cuento de qué se trata el programa de hoy. Hoy estamos 8 de diciembre, estamos ya entrando a la segunda semana de este mes que se nos va a ir y también se nos va a ir el año. Y estamos en el programa número 83, mi nombre es Darío Males y les reitero la más calurosa bienvenida. También estamos en compañía de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Les cuento que hoy la propuesta es escuchar algo de música tropical, vamos a estar también con música andina, española, y si es que nos queda tiempo, también estaremos visitando las tierras aztecas a través de la música tepatía. Esa es la propuesta para el día de hoy. Paralelamente también les vamos a estar entregando un poquito de información cultural, información también de carácter musical. Les reitero, este es el programa Tradición Musical y mi nombre es Darío Males. Vamos a continuar con más música. ¿Qué tal si nos vamos al Mediterráneo? Nos vamos caminando, caminando como nos dice Camarón de la Isla. Bien, ahí teníamos la presencia de Camarón de la Isla que nos traía esa canción Caminando. Pero bueno, ustedes no están caminando solitos, están en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la señal de los 940M, y también en el portal web www.casadelacultura.gov.es. Yo les quiero informar, bueno, que en algún momento les había contado de que la música y las canciones generalmente están son los medios para expresar muchos sentimientos, cantar a una persona, cantar a una razón social, pero también hemos encontrado en la música, en las canciones, un medio para también cantar a veces a la naturaleza, ¿no? A las montañas, a los ríos, a los nevados. Hay una infinidad de música, de canción que se dedica a entornos de la naturaleza, ¿no? Y uno de estas canciones es el río Chota, una canción que viene en género de bomba, pero que en esa ocasión nos trae la comunidad de Otavalo, nos trae la agrupación Ñanda Mañachi. Ahí tenemos el tema. Río, río Chota, se llevó las casas. Río, río Chota, se llevó las casas. Fueron al ingenio a pedir posada. Fueron al ingenio a pedir posada. Fueron al ingenio a pedir posada. Fueron al ingenio a pedir posada. Chota se llevó las playas. Río, río, Chota se llevó las playas. Fueron a Ibarra a pedir auxilio. Fueron a Ibarra a pedir auxilio. Fueron a Ibarra a pedir auxilio. Fueron a Ibarra a pedir auxilio. A pedir al cielo que no tengo nada. A pedir al cielo que no tengo nada. A pedir al cielo que no tengo nada. A pedir al cielo que no tengo nada. Bien, ahí teníamos la participación de la agrupación otavaleña e Ñanda Mañá Chiller, nos traían el tema Río Choto, una canción en la cual se canta una historia trágica, pero también una historia de esperanza, ¿no? ¿Qué pasa cuando un río se lleva a la casa de una persona? Pero bueno, ahí teníamos la canción que nos traía Ñanda Mañachi. El Ecuador en realidad es un paraíso bastante diverso ahí, desde su propia geografía, su propia naturaleza, refleja una gran diversidad que también está muy presente en su sociedad, en su cultura. Hay culturas que están completamente activas en nuestro país y que muchas veces parece que se manejan de manera paralela y en otras ocasiones de manera simultánea entrecruzan sus relaciones interpersonales y de esa manera aportan a la diversidad de nuestro país. Es así que también tenemos expresiones como la agrupación Ñanda Mañachi, que sin dejar de lado su raigambre indígena, también unen a sus expresiones también la música afrochoteña, ¿no es cierto? Pero también más allá de eso, también existen poblaciones mestizas que han buscado diversas formas de expresarse. Un caso preciso es Eduardo Calero. Él es un cantante y escritor. Un escritor que canta, un poeta que cuenta y canta. Y también escribe, como les digo, escribe mucho, ha escrito poesía y también composiciones musicales. Su primer trabajo discográfico, que se denominó Cuando te hayas ido, apareció en 1993 en material vinilo. De esos años al presente, ya son más de dos décadas, claro, su última producción se llamó Trova Canto y Poema Canción. Lo presentó aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en otros espacios también de nuestro país. Y bueno, esta es una de las últimas producciones de este año 2014. Al total ya suman 5 discos de su producción. ¿Y qué tal si escuchamos el tema siguiente? El tema siguiente se llama Libres de Vez en Cuando. Es parte de la última producción de Eduardo Calero. Hay quien se cree poderoso y decide por nosotros. Hay quien se cree elegido para guiar nuestro camino. Y hay quien se atreve a mirarnos, exhibiendo con cinismo una perorata falsa, que solo es más de lo mismo. Hay quien ordena tirar a matar a las aves que cruzan el cielo, porque su vecino soñar con los ojos abiertos. Revolucionario nunca serás, de rodillas en el suelo. maquilla ambiciones para engatusar al pueblo y así seguiré controlando nuestros pequeños anhelos. Cual gran hermano vigila, usa la tecnología y organiza la estrategia que controla nuestras vidas. Hay quien ordena salir y callar a los gallos de la madrugada y amenaza al que empieza a pensar con una espada de sangre manchada, porque resulta insensato intentar ser libres de vez en cuando. Y bien, estamos acá de regreso con la participación de los músicos ecuatorianos. Siempre hay talento y también diversidad de música. No siempre la música ecuatoriana ha estado encasillada en unas producciones modernas. No sé si tal vez ponerles en la pequeña etiqueta de un estilo de pop, ¿no? Siempre ha habido una música muy tradicional que se fusiona con algo moderno, pero que siempre está muy presente lo tradicional, ¿no? Y bueno, siempre, como les digo, hay mucha música ecuatoriana para seguir apreciando. Pero es momento de cambiar un poco. Ya hemos escuchado algo ecuatoriano, ahora es momento de qué tal si nos vamos al Cono Sur. Pero antes de irnos con el siguiente tema musical, que se titula Sus ojos se cerraron, les quiero contar un poco sobre la historia de este tema musical. Este tema musical apareció de la mano de Alfredo Lepera, que fue un poeta que cantó a los ojos, pues para él este era un recurso de sus canciones y que consistía en describir los sentimientos de sus protagonistas a través de la mirada. Estas imágenes, sin duda influenciadas por la estética cinematográfica, perduraron en diversos pasajes que en varias canciones se repiten ciertos estribillos como volvió una noche, volver, los ojos de mi moza, amores de estudiante, etcétera. Esas son algunas canciones que tienen como principal protagonista los ojos de la persona a quien canta, generalmente los ojos del amante. Pero bueno, especialmente en Sus ojos se cerraron, que es la canción que va a venir a continuación. Esta fue una canción escrita para la película El día que me quieras, que fue dirigida por John Reinhardt en 1935. Bueno, les cuento paralelamente algo de la vida del autor de esta canción. Alfredo Lepera nació en Brasil y contaba con pocos meses de edad cuando su familia se instaló en Buenos Aires. Y fue a partir de, en Buenos Aires estudió medicina, pero luego estudió un poco, algunos años, luego lo abandonó y se dedicó al periodismo. Y fue a partir de 1920 cuando empieza a escribir críticas para los espectáculos en los diarios porteños. Y bueno, 7 años más tarde estrena su primera obra teatral. Luego vendrán otras y llegaría a dirigir en algún tiempo las películas mudas extranjeras, ya que recordemos que en esos años en Argentina no todas las salas contaban aún con equipos para proyección de cine sonoro. A fines de ese año también Lepera viaja a Chile junto a Tania y también al conocido Discépolo. Y estando allá en Santiago escribieron su primer tango, El Carilillo de la Merced. Desde ese poema se le mostró Lepera como un gran creador maduro, demostrando una gran creatividad, por supuesto, logrando su pico dramático con Lustro, más tarde con otros, con el tema Lustro y más tarde con otros temas como Sus ojos se cerraron. Y bueno, ¿qué tal si nos vamos con esta canción? Sus ojos se cerraron, pero en una versión un poco moderna, una voz un poco española es la que nos trae a continuación Diego El Cigala con su tema. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su rey sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. fue mía la piadosa dulzura de su mano, que dieron a mi pena caricia de bondad. Y ahora que la boto y a mi quebranto, la lágrima prensada se niega a brotar. Y no tengo el consuelo de poder llorar, porque su sala tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele mi ahonda tu herida, yo sé que ahora vendrán cara extraña con su limona de aliviar mi tormento. Como mentira, mentira el lamento, hoy está solo mi corazón. Como perro de presa, la pena traicionera, celando tu cariño, galopaban detrás. Y escondido en las aguas de tu mirada buena, la muerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, perdí una esperanza, hundió en su carne viva su llaga el dolor. Y mientras en la calle lo cargaría, el carnaval del mundo gozaba y se reía. Burlándose el destino me robó su amor, porque su sala tan cruel quemó la vida, porque esa mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. Como me duele y se ahonda mi herida, yo sé que ahora vendrá un cara extraña con su limona de aliviar mi tormento. Todo es mentira, mentira el lamento, hoy está solo mi corazón. Con esa ovación bien merecida, por supuesto, escuchábamos a Diego El Cigala en el tema Sus Ojos Se Cerraron. Una canción que trae una historia bastante íntima, un duelo íntimo es lo que nos ofrece esta canción. Quien la canta nos cuenta que se siente completamente mal, se siente completamente deshecho con un duelo en su corazón. Pero con esa figura del mundo indolente, ¿no? El mundo que está a su alrededor no se entera ni se da cuenta cómo él está. Porque como nos dice la canción, en la calle pasa desfilando una comparsa de carnaval, mientras el corazón de quien la canta está en duelo. Vamos a continuar, les voy a seguir contando un último pasaje de Alfredo Lepera, el autor de esta canción, que más allá de esta canción de tangos, también ha sido un prolífico guionista de cine. En 1931, Lepera se estableció en París, siguiendo con la traducción de películas. Allí entabló amistad a finales de ese año con Carlos Gardel. Miren con quién se va a arrimar uno, con el gran Carlos Gardel, a quien había conocido circunstancialmente en 1923, sin forjar mayor relación entonces. Ese reencuentro dio inicio a una fructífera asociación. Pues a partir de la película Espérame, de 1932, Lepera escribió no solo el repertorio cantado de todas las películas que vendrían después en la carrera de Gardel, sino también sus guiones cinematográficos. Asimismo, aportó los temas que cantó Gardel en la película promocional The Big Broadcase of 1935. Sin duda que Alfredo Lepera ha sido toda una figura para el tango argentino y de igual manera para la cinematografía argentina. Vamos a continuar con más música, no sé si ahora sí nos escuchamos algo ecuatoriano, en realidad un tema binacional, debido a que son dos figuras las que se unen aquí en esta siguiente canción. Me refiero a, por el lado de Perú, es representado por Saigua, y en el lado ecuatoriano, el mágico cantor de la rocola, Segundo Rosero. Juntos nos traen este tema, Quisiera Quererte. Te vi

Bien, continuamos acá en el programa Tradición Musical. Los minutos avanzan y yo les quiero contar que llevamos 15 horas y 34 minutos, una hora a menos, por supuesto, en las Islas Galápagos. Y bueno, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre hay muchos eventos, así que yo les hago la cordial invitación para que accedan a la página web de esta institución, www.casadelacultura.gov.es, y enteresen de todas las actividades a las cuales ustedes pueden ser parte, conocer, aprender, también discutir con algunas personalidades. Un encuentro de culturas es lo que nos ofrece aquí la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les quiero contar sobre uno de los géneros musicales tradicionales y bastante presentes en todo nuestro continente, pero con mayor resonancia en el área del Río de la Plata, al sur de nuestro continente. Me refiero a la murga. Este es un género de música popular de origen español que está muy presente desde lo que son las Islas Canarias, está en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Brasil y México. Pero como les digo, es más común escucharlo en Uruguay, Argentina y también parte del Paraguay, debido a que ellos comparten la región del Río de la Plata. Se dice que en 1906 de España se trasladó al Río de la Plata lo que sería considerada la primera murga en tierras sudamericanas. Se trataba de una compañía de zarzuela que sorprendió con sus coplas satíricas y picarescas en la ciudad de Montevideo. Aunque también se cuenta que esa compañía que se trasladó allá a la capital de Uruguay en realidad tenía varias funciones en un casino hotel de esa ciudad, pero las funciones que estaban llevando adelante ahí en esa ciudad no se llenaba. El aforo era muy muy pequeño, la gente llegaba una que otra. La cosa era de que quienes estaban presentando su trabajo ahí se sintieron con la necesidad de llevar y sacar todo su trabajo a la calle. Y fue ahí donde comenzaron a hacer un pequeño concierto con los coros, los platillos, los bombos, los redoblantes, y de esa manera se empezó a adquirir una identidad un poco diferente de la murga, debido a que ya no se lo hacía en lugares cerrados y se lo empezó a realizar en las calles, en los espacios abiertos, y desde ahí hasta la actualidad ha conservado parte de esa identidad. La murga generalmente está acompañado por varios instrumentos musicales, pero otra de las características son los coros. Siempre está acompañado por los coros que siempre están repitiendo cierto estribillo, acompañado por abajo por los instrumentos, platillos, bombos y redoblantes, son los que marcan el ritmo de las letras escritas para la ocasión, y que si generalmente son unas letras satíricas que hablan sobre los hechos ocurridos o durante el año que se está finalizando. La murga se ha caracterizado como una pequeña procesión en las plazas, en los parques, en las calles, que va acompañado de las personas que van haciendo los coros, y un maquillaje y un vestuario excéntrico, tal como se hace en los carnavales, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos con una murga? Nos vamos con este tema que se llama Falta y Respeto, una murga uruguaya. Nunca existieron murgas en mi país, riéndose la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo saltimbanqui ni BCG. Nunca existieron murgas en mi país, riéndose la cara frente al poder. No hubo pato gaditana ni asaltantes, no hubo saltimbanqui. Palos que nos gastaron la millonada, y pagó el progresismo pa' festejar. Parece que las murgas somos relleno, el es bueno para Uruguay. Los que están programando la nueva era no ven muy oportuno nuestro cantar. No sea que gritemos inconveniencia denunciando lo que hay que denunciar. No existieron pepino, pianito ni cachela, pastrana ni el canario, pituco no existió. Están a contramano del alma de los reos, la soberana nunca jamás se la jugó. No existe diablo verde, ni contra farsa, ni araca, ni milonga, ni curtidor. No existe primavera de morga joven. La reina no es del pueblo, capaz que no. Para los que digitan nuestra cultura,

Bien, por supuesto, ahí escuchábamos esa gaita desde Panamá con esa cumbia, con un sabor centroamericano, pero nos vamos a quedar ahí, nos vamos a tal vez a desplazar ahí en ese pequeño triangulito, en ese pequeño espacio de lo que es Centroamérica, en ese territorio delgadito que nos une a Norteamérica y también Sudamérica, y también entre las islas, esos archipiélagos de islas, ¿no? Para contarles del siguiente género musical, la salsa. ¿Quién nos ha bailado una salsa? En realidad es uno de los géneros musicales más difundidos, se encuentra en todo el mundo. En realidad, hace algún tiempo encontré una manera diferente de sentir la salsa en el Medio Oriente, una forma de fusionar la salsa americana con la música tradicional de los países del Medio Oriente. También existe esa tendencia, ¿no? Pero bueno, vámonos al origen de la salsa. Algunos consideran de que la salsa adquiere resonancia desde la segunda mitad del siglo pasado, especialmente en la Gran Manzana en Nueva York. Esto se da a raíz de ese éxodo migratorio que existió, ¿no? En Centroamérica y también parte de Sudamérica en el siglo pasado, y muchos de esos migrantes llegan a Estados Unidos y llegan a Nueva York con sus costumbres, con sus ganas de seguir adelante, buscar un desarrollo mejor, pero también llegan con su música, una música en donde se encuentran varias culturas latinas y van fusionando tanto el mambo, la guaracha, el chachachá, el guaguancó, otros géneros también propios de los países centroamericanos, de los países caribeños, y de alguna manera, aunque no está cierto del todo dicho, no se cerrado este tema sobre cuál es el origen de la salsa. Algunos apelan a que tiene una fuerte presencia de la música cubana, otros apelan a que tiene una fuerte influencia de la música puertorriqueña. Lo cierto es que hasta la actualidad, hasta este momento, la música ha seguido evolucionando. Se ha alejado de algunos géneros de Cuba, se ha acercado a otros de Puerto Rico, lo mismo ha sucedido viceversa, y la cosa es de que la música se convierte en un resultado de ese movimiento dialéctico, ¿no?, que va siempre en evolución, cambia, adelanta, retrocede, avanza, se fusiona, se separa, y lo chévere, lo lindo de todo esto es que siempre deja un recuerdo para una generación. La salsa, al margen de saber si tiene sus orígenes completamente cubanos o puertorriqueños, lo cierto es que se han convertido en una carta de presentación para todos los latinoamericanos, también para todos los latinoamericanos, de igual manera como para algunos centroamericanos lo será la música de los Andes. También para nosotros, también nos sentimos muy identificados con la música caribeña, con la música latina. Es así, ¿qué tal si nos vamos con un vecino de acá de Colombia que nos trae esta canción, una canción con ese sabor caribeño, La Noche? Bien, por supuesto, estábamos acompañados de Joe Arroyo en ese tema muy conocido, muy, muy festivo, La Noche. Vamos cerrando ya la programación de hoy. Tradición Musical se despide y espera que nos vuelvan a sintonizar mañana a las 15 horas. Mi nombre es Darío Males y también hemos estado en compañía de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Sobre el final del programa nos quedamos con una canción mexicana, un jarabe tapatío. Hasta pronto.